siente esta decadencia. Justo parecía, justo parecía, justo parecía. Justo parecía, justo parecía, justo parecía. El honor es tu divisa, tu divisa es la corrupción. Abusan de tu autoridad porque en la otra mano llevas la pistola. Justo parecía, justo parecía, justo parecía. Socio policía, socio policía, socio policía. Defiendes a los gobiernos y políticos que estén de turno, cuando ellos solo prometen huevadas y benefician solo a sus partidos. Socio policía, socio policía, socio policía. Socio policía, socio policía, socio policía. Y ahora 5 segundos de intermedio. Suficiente. Ahora, avance hasta el final. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora dele la vuelta al cassette, pues imbécil.